Estos son los titulares del viernes 9 de diciembre. La Cámara Baja del Parlamento japonés aprueba proyecto de ley que regula las donaciones a grupos religiosos. El próximo año Estados Unidos podría reforzar su postura militar en el Indo-Pacífico. El presidente de Rusia admite los ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a regular las donaciones religiosas, incluidas las del grupo que antes era conocido como Iglesia de la Unificación. Esta medida llega tras meses de presión pública para que se aborden las acusaciones contra el grupo, que actualmente se llama Federación de Familias para la Paz y la Unificación del Mundo. La nueva ley prohibiría a las entidades religiosas generar ansiedad para solicitar donaciones y dar a entender que los fieles tienen la obligación espiritual de aportar. Los infractores pueden enfrentarse a penas de hasta un año de prisión o multas de hasta $7,300. Asimismo, la ley obligaría a los grupos a considerar si sus prácticas afectan al libre albedrío de las personas o a su capacidad para mantenerse. Y permitiría que las autoridades den a conocer los nombres de entidades que no sigan las normas. Se prevé que el anteproyecto de ley se apruebe en la Cámara Alta el sábado tras someterse a votación. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, dijo textualmente: «Seguiremos intentando compartir ampliamente la interpretación de esta ley y aumentar su eficacia. También responderemos cuidadosamente a los comentarios al respecto». Una mujer que responde al seudónimo de Ogawa Sayuri, cuyos padres son fieles de la antigua Iglesia de la Unificación, dice que está agradecida por el hecho de que los partidos gobernantes y los de la oposición hayan colaborado para aprobar el proyecto de ley. Ha comentado que aún quedan muchos asuntos por resolver, pero espera que víctimas como ella no queden en el olvido. El primer ministro Kishida se ha enfrentado a un importante escrutinio sobre los vínculos del grupo con los legisladores de su partido. Desde que salieron a la luz, la tasa de aprobación de su gabinete ha caído considerablemente. Un alto funcionario del Pentágono ha indicado que el próximo año Estados Unidos podría reforzar su postura militar en la región Indo-Pacífica como respuesta a la expansión militar de China. El jueves, Eli Radner, subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico, pronunció una conferencia en Washington ante un grupo de expertos. Radner dijo que se cree que China está tratando de desarrollar capacidades para facilitar potencialmente la toma de la isla de Taiwán o la agresión militar. Añadió que actualmente Estados Unidos está tomando medidas para reforzar la disuasión y asegurarse de que a China nunca le resulte fácil llevar a cabo tales acciones. Radner habló del anuncio que dio a conocer el martes el gobierno estadounidense en el sentido de que incrementaría sus fuerzas en Australia. En su opinión, es probable que 2023 sea el año de mayor transformación de las fuerzas estadounidenses en la zona en una generación. Añadió que la gente estará bastante satisfecha con los resultados que se van a ir produciendo a lo largo del próximo año. En unos comentarios sobre Japón, dijo que Estados Unidos está observando con mucho detenimiento las actuales conversaciones en el país sobre la revisión de tres documentos relacionados con la seguridad para potenciar drásticamente sus capacidades defensivas. Indicó que Washington espera ver los resultados y que cree que supondrán un gran beneficio para la alianza nipo-estadounidense. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha admitido que el ejército de su país efectuó una serie de ofensivas contra instalaciones energéticas de Ucrania. Señala que fue un acto de represalia por los ataques contra varios objetivos rusos. El jueves, Putin habló ante soldados congregados en Moscú e hizo referencia a los reiterados lanzamientos de misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas que comenzaron en octubre. Dijo que había habido un gran alboroto en torno a ello y reconoció que las fuerzas rusas los habían llevado a cabo. No obstante, el mandatario preguntó quién había actuado primero, así como quién había atacado el puente de Crimea y los cables que llevan a una central eléctrica rusa. En octubre se produjo una explosión en dicho puente. La región de Crimea, en el sur de Ucrania, fue anexionada por Rusia en 2014. Putin no mencionó las explosiones ocurridas el lunes en unas bases aéreas rusas. El Ministerio de Defensa afirmó que estas habían sido atacadas por drones militares de Ucrania. Mientras tanto, los efectivos rusos continúan con los ataques de artillería. El gobernador de la provincia de Donetsk, este de Ucrania, dijo en una red social que el miércoles habían muerto allí 9 personas como mínimo. Pavlo Kirilenko agregó que los ataques se habían cobrado la vida de otras 2 el jueves cerca de la ciudad de Bakhmut, bastión ucraniano. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón ha elaborado una serie de directrices para dar el mejor uso posible a la energía nuclear. La iniciativa marca una clara diferencia respecto a la postura oficial adoptada a raíz del accidente de 2011 en la central nuclear Fukushima 1. La cartera presentó el jueves las directrices a una comisión asesora durante una videoconferencia. Se basan en un proyecto de plan de acción que se expuso ante dicha comisión a finales de noviembre. Las directrices instan a la colaboración de todas las partes implicadas en la reanudación de las actividades de los reactores nucleares que continúan fuera de servicio. Para garantizar un uso sostenible de la energía nuclear, abogan por el desarrollo de reactores de nueva generación con el fin de sustituir a los desmantelados. El Ministerio de Industria también tiene previsto ampliar el tiempo de operatividad de los reactores, que actualmente está limitado a 60 años, excluyendo del cómputo los periodos en los que han estado desactivados debido a inspecciones de las autoridades reguladoras, entre otros motivos. El límite se fijó tras el accidente en Fukushima 1. Algunos miembros de la comisión asesora, incluidos los que exhortan a prescindir de la generación de electricidad mediante la energía nuclear, han criticado al Ministerio. Consideran que no ha consultado debidamente a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones políticas clave. Sin embargo, hay muchos otros, como representantes de empresas y expertos, que apoyan las propuestas de la cartera e incluso le piden que tome más medidas en esa dirección. El Ministerio planea presentar las directrices durante una conferencia gubernamental sobre neutralidad en carbono que podría celebrarse este mes. Previamente dialogará con un comité de políticas energéticas y con funcionarios de la coalición gobernante. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.